Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. El amor de un pueblo. Hoy quiero hablar del amor. Ese sentimiento muchas veces inexplicable, pero que es capaz de las acciones más increíbles, insólitas, irracionales. No quiero detenerme en disquisiciones filosóficas ni moralistas que intentan encerrar en un concepto esa expresión humana que tiene múltiples connotaciones y vivencias. Hoy tuve esa experiencia inolvidable, la del amor inexplicable de un pueblo con su líder, con toda esa carga de pasión, irracionalidad y hasta casi fanatismo, que no deja lugar a los cuestionamientos intelectualistas ni a los iluminados que creen que pueden explicarlo todo. Eso pasaba, por ejemplo, con Chávez, y hoy sucedió con Cristina. Líderes carismáticos y profundamente contradictorios que generaron una adhesión colectiva y amorosa. Una identificación que surge de sentirse parte de un proyecto colectivo que en muchos casos les ha devuelto la dignidad como persona. Simplemente quería contarles que hoy me emocioné con los jubilados y las jubiladas que fueron a bancarla porque le agradecen su jubilación. Me llenó de ternura una mujer subida a una ambulancia que flameaba orgullosa su bandera de Ensenada. Que me llenó de fuerzas ver a tantos jóvenes, familias y pibes que le gritaban que la amaban. Si el amor es una energía, hoy estuvimos inmersos en ella. No voy a hablar del discurso, que fue profundo y para debatir. No me interesa hoy entrar en confrontaciones políticas. Lo único que quiero decir es que lo que vivimos en Comodoro Py no es un invento, ni se compra con un chori y una coca. Eso que vivimos hoy es amor en su máxima expresión. El amor de un pueblo por su líder. Ese que no se puede explicar. Ese que Macri no conoce y nunca sabrá qué es. Ese que una izquierda iluminada no comprende porque solo sabe de razón. Es el amor de un pueblo. Ese que generó Perón, Evita, Chávez, Néstor y hoy generan Evo, Lula y Correa. Ese que hoy, junto a Cristina, nos llenó de alegría y compromiso el corazón. Esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, excelente. Estamos acá en la pulseada de radio y quería hacerte una pregunta porque la semana pasada también. Ya sé que no querés entrar en confrontación política, en discusión política que no te interesa, lo escuché, pero quería que si hagas alguna reflexión con respecto a esto de lo que hablabas la semana pasada, de la construcción colectiva, y hoy también hablabas de esto, ¿no? De lo colectivo, pero a la vez también te pregunto a ver qué opinás vos, porque me interesa saber qué pensás vos, ¿qué pasa con estos líderes, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los movimientos cuando no están los líderes? Con Chávez, con Fidel, con bueno, Perón, nombraba recién, Evita, con Cristina. ¿Qué es lo que está pasando para vos ahora con la ausencia, hasta hoy, de Cristina, con el movimiento, por ejemplo, kirchnerista o nacional y popular? Mirá, me parece que el tema de los líderes en los movimientos populares es un tema que todavía hay que seguirlo construyendo y hay que seguirlo pensando. Por supuesto que la construcción de poder popular o la construcción desde abajo debe generar coordinaciones y liderazgos que deben surgir de ellos. Pero esos liderazgos son necesarios. Por supuesto que esos liderazgos tienen también que generar futuros liderazgos. ¿No? A veces una gran crítica que se le hace a los liderazgos es, bueno, que cuando se terminan no se puede seguir adelante. Y suele pasar que a veces son personalistas. Creo que son cosas para ir repensando, para ir reviendo. Pero el tema es que cuando se da una relación amorosa y una relación, ese tipo de relación entre el pueblo y su líder, es muy difícil de... son relaciones muy difíciles de reemplazar. Son relaciones que se dan cada tanto en la historia, que no se dan siempre. Entonces, yo no acepto el cuestionamiento a los líderes. Puedo aceptar que se los vea contradictorios, puedo criticarlos, puedo decir que esto me gusta o aquello no me gusta. Pero no acepto el cuestionamiento a los líderes porque los líderes surgen del mismo pueblo, son parte de él. Después podemos entrar en discusión si construyen bien o construyen mal, si son demasiado personalistas o no, pero indudablemente que los liderazgos son necesarios en cualquier movimiento popular que quiera construir y que quiera crecer, ¿no? Dentro de un proyecto colectivo, más bien, es decir, yo me siento parte de un proyecto colectivo. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero yo me siento parte de un proyecto colectivo. Siento que gran parte de los valores que se fueron construyendo me interpretan, me interpelan, me hacen sentir parte. Y otros valores que tiene este proyecto colectivo, yo los critico, los cuestiono y trato desde mi lugar y junto con otros compañeros y compañeras tratar de revertirlos o de mejorarlos, pero solo creo en lo colectivo, digamos. Lo colectivo potencia lo individual. Si lo individual solo termina en eso, en algo sí está bien, que te puede ir bien en la vida, pero es lo que te va bien en la vida vos. En cambio, lo colectivo potencia lo individual, lo mejora, lo perfecciona y te hace sentir parte de algo más grande, en donde lo importante no es tu felicidad, sino que tu felicidad depende de la de los otros y la de los otros depende de la tuya. Entonces estamos totalmente interrelacionados. Y en eso el líder también tiene que ver. Lo de hoy son cosas inexplicables. Son cosas inexplicables, qué sé yo. Damián ha estado en Venezuela y ha estado en grandes movilizaciones y del chavismo y debe interpretar en algunas cosas lo mismo, en otras no tanto. Pero yo creo, yo he estado en Venezuela antes de la última elección de Chávez y bueno, y Chávez era el padre, era el hermano, era el amigo, era el conductor y bueno, y eso es muy difícil de explicar. Sí, hoy de hecho a mí me escuché todo el discurso, también me emocioné y también me siento parte de eso que vos decías. Subí el retorno porque no te escucho muy bien. No le avisamos que no lo diga. Te decía que también me siento parte del proyecto colectivo de alguna manera, pero hoy me emocionó más escuchar a la gente que fue a la plaza contando qué era lo que sentía que a la misma Cristina. Había, bueno, radios que después reproducían a partir de esta acusación pedorra, ¿no? De que la gente va por lo que sea. Sí. Por cuestiones materiales, por plata, por chores. Dijeron que le pagaban 500 pesos, que nos pagaron 500 pesos. Bueno, podría invitar un asado después, Tony. Es por la inflación que provocó Macri. Antes era claro. Un chor y una coca, ahora son 500 pesos. Bueno, pero después la gente que estaba ahí en la plaza, mucho jubilado también, escuché. Bueno, esto yendo a agradecer, yendo a apoyar desde lejos, desde muchos lugares. Y la verdad me emocionó, me generó eso, mucho más emoción lo que generó en las personas que fueron que el mismo discurso de Cristina, digo. Sí, lo de la gente es impresionante. Nosotros hoy charlábamos juntos, fuimos con Graciela y con otra compañera y charlábamos con la gente, con los jóvenes, con los jubilados, con las mujeres. Esa mujer que se subió arriba de la ambulancia con su bandera, estuvo abajo del agua flameando su bandera y le alcanzaban banderas de otras organizaciones y ella también las agarraba y las flameaba y la gente la aplaudía y son gestos importantes que expresan un cariño y un amor que son difíciles de explicar. Y después es verdad que el discurso tuvo momentos muy buenos, otros que uno puede debatir, pero que pareciera que uno está en misa cuando escucha el discurso de Cristina, es eso, porque se hace un silencio y una tensión que es difícil, no sé si hay otro político que concite hoy en Argentina la tensión cuando habla como la concita Cristina. Un amigo decía hoy que se escuchaba el dron, por ejemplo. Sí, sí, sí. Se escuchaba la hélice del dron y había gente, había bastante gente, ¿no? Sí, creo que había bastante, ¿no? Sí. Tony, una amiga me cargaba el otro día, me decía, ¿cómo les pega el amor a ustedes? Porque yo estaba denunciando que me habían echado y decía que con amor, qué sé yo. Y me dice, ¿cómo les pegó a ustedes el amor? ¿Qué pasó con esto de meter el amor en la política? Pero el amor es la única fuerza capaz de transformar la historia. Es decir, no hay otra posibilidad. Y cuando uno reconoce en el otro un hermano, un compañero de camino, no puede haber otra relación que no sea una relación amorosa. Y decir amor no es decir debilidad, decir amor no es decir pacatería o tilinguería, decir ni es cosita blanda, es decir amor es también decir compromiso, es decir sentir que el otro es parte tuya. Si no hay un otro, no existimos nosotros. Así que si no hay amor es imposible transformar nada. ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo andas? Estoy acá, estoy escuchando, no es que no me estoy borrando, ¿eh? No, pero está bien. No, ahí escuchaba y digamos, bueno, en esta parte que vos decís que tiene que ver con más con lo emotivo, con lo pasional, con cosas que son difíciles de explicar desde la razón, son cosas que incluso no son debatibles, digamos, no hay algo, digamos, para poner en cuestión en este sentido, digamos, y bueno, vos decías en otro plano, otro día charlaremos un poco más fino. Las definiciones o cuestiones que me parece que fueron bastante fuertes en el discurso de Cristina hoy. Mira vos, Damián, que no te escucho. Ah, bueno, no, esto decía que fueron ejes que atravesó, digamos, el discurso de sí. Cristina hoy, que, digamos, sigue teniendo este peso, digamos, en la política argentina. Todos entendemos, digamos, y reconocemos el lugar que ocupa y, digamos, y el kirchnerismo hoy, de alguna manera, demostró que sigue teniendo, digamos, capacidad de movilización. Y vos en la discusión. Y algo que recién decía Seba, que sí es algo que yo lo escuché muy atentamente, porque la verdad que estaba esperando algunas señales o definiciones de pensar hacia dónde estaba pensando la cosa, digamos, la expresidenta. Y de alguna manera, digamos, esto que decía Seba de escuchar de los relatos de la gente, sí, y del relato de Cristina, a mí me pasó en el sentido de identificar, o por lo menos incluso de gente conocida del kirchnerismo, que estaba en una postura un pasito más, yo diría, más de confrontación con respecto a lo que terminó planteando en el discurso después Cristina, que fue, a mi gusto, de alguna manera, incluso mucho más moderada y conciliadora, incluso hasta, digo menciones especiales con respecto, por ejemplo, cuando la gente salió a matarlo a Bocio, ¿no? Porque, sí, digamos, si hay un traidor que hay que ver. Así no van a convencer a nadie. Eso, sí. Bueno, o esta cuestión del Frente Ciudadano, yo hacía medio un chiste ahí, ¿no? Me parece que habló también hacia adentro y hacia afuera, haciendo una crítica a un modelo de construcción, sobre todo de orga, ¿no? De esta cosa de las decisiones son verticales y uno dice que lo que pasa y lo que hay que hacer y los demás tienen que obedecer. Me parece que habló también mucho para adentro con eso del Frente Ciudadano, con esta cosa de que cada grupo se organice como le parece que se tiene que organizar. Creo que ella, hoy lo hablamos con Graciela, creo que ella también acusó de todo esto que es esta organización que fue más espontánea, como resistiendo con Aguante y otros grupos. Me parece que también ahí hay... No hay una negación del Frente para la Victoria, creo que sí hay un alejamiento del PJ, por lo menos en lo que dijo, pero me parece que ella tampoco quiere esta cosa, creo que tiene miedo al estallido también, ¿no? Porque hay un... ¿Por qué ella tendría que tener miedo? A mí me llamaba esa pregunta, porque en todo caso, es un buen momento para generar, en esta cuestión de venir a traer el amor, y yo entiendo, digamos, del amor del que hablamos, pero el amor también te posiciona, el amor que le tenés a un sector de la sociedad o a otro, te pones de un lado, a más a uno o a más a otro, digamos. Sí. Entonces, me dio la sensación de que se imponía otra vez este discurso, digamos, del amor y de la comunidad otra vez. Está bien, ¿no? Uno piensa también que ella se debe a sus raíces de un peronismo que también trata de integrar esa comunidad donde todos nos llevamos bien y donde no hay luchas, donde pareciera que no hay conflicto. Y de alguna manera ella echó mano otra vez, digamos, a esa cuestión, planteando una cuestión armoniosa que no existe. Sí, pero incluso el tiempo no existía y ahora de un día para otro existe. No, la noté tan armoniosa, qué sé yo, es para debatir, está bien. Debatir. Me parece que fue su primer aparición y yo creo que ella también va a ir apareciendo y va a ir siguiendo de acuerdo al ritmo que vaya tomando el pueblo, porque ella también dijo en un momento, bueno, cada uno es su dirigente, si los dirigentes no responden, agarremos y vayamos para adelante. Creo que si se va a producir un estallido social por todas las medidas, y bueno, y se producirá y estaremos ahí, después veremos qué hacemos, pero y cómo construimos, pero qué sé yo, es para debatirlo del Frente Ciudadano. Yo creo que dejó para el debate. Incluso habló de un armonioso silencio democrático, dijo. Sí, o llamar a jornadas de reflexión. Ella es muy democrática. Cree en este modelo de democracia, uno puede cuestionar, ¿no? Pero ella es muy democrática y respeta las instituciones exageradamente, digamos, ¿no? Pero aquellos los que por ahí decíamos, bueno, hay que salir a romper todo, y bueno, hoy ella planteó, no quiere decir que haya que hacer lo que ella dice. Es una cosa que ella te deja pensando y por lo menos genera un debate interno que me parece que es necesario, porque el Frente para la Victoria se debe un debate interno importante. Importante si es que en algún momento quiere convertirse en representación o en la cara más visible del movimiento nacional y popular, tiene que hacerse un replanteo importante en donde tiene que haber una autocrítica fuerte, ¿no? La seguimos la semana que viene, Tony Fenoy. Un abrazo grande y nos vemos el miércoles acá en La Pulseada Radio. Dale, un abrazo a los dos ahí. Chau, Damián. Chau, Seba. Un abrazo, Tony. Gracias. Un abrazo grande. Chau. Tony Fenoy, con los pies en la tierra, dice ahí el separador. Hoy con los pies en el barro, ahí en Retiro. Estábamos ya recibiendo a algunos invitados que están en el piso. Son las 9:25. Si estás escuchando en Futura, si estás escuchando en otro lado, vaya a saber uno qué hora es. Pero seguramente no son las 9:25 del miércoles, ¿no? Porque es imposible. El WhatsApp, te lo repito, 221-436-4250. Podés dejarnos un mensaje de voz, un mensaje de audio, y ahí lo vamos a reproducir. 221-436-4250. ¿Se puede escuchar alguno ahí? ¿O te mato, Raúl? Lo escuchamos después, si no. ¿Hay uno? Hay uno, a ver. A ver. Hola chicos, muy lindo el programa, Yo soy María de Barrio Jardín y todavía no me llegó la revista. Quería saber qué pasaba la pulseada. Chicos, un abrazo, María de Barrio Jardín. Un abrazo, María. Me encanta. Bien, está bueno. Correo de oyentes. Me encanta. Correo de oyentes. Acabamos de poner un chiche nuevo. Sí. Bueno, pero eso, viste, yo te dije, escuché Víctor Hugo que hace todo el programa por WhatsApp. Se lo hace desde la casa. Muy bueno. Nos vamos, vamos a escuchar un temita y llegaron los amigos y las amigas de La Minga. Vamos a escuchar un tema del Manijazo que mañana se presenta en la Ciudad de Buenos Aires. Quien quiera ir, va a estar ahí en el Centro Cultural Matienzo, el Manijazo con Violentango. Vamos a escuchar un temazo de ellos. Orejeas una vez más, poniendo cara de nada. Venís mal, pero ligás, ancho 7 y 6 de espada, jugando con la verdad y las 33 de mano. No te fíes ni de tu hermano, que al final echas la falta y para el tanto tienen flor. Gana el que miente mejor, repetís enajenado. Cántame si sos cantor, te retruco un vale 4, queriéndote asegurar con el 7 la primera. Dar la nieta en la vidriera, te da el basto por la nuca y arrebate por un 2. Gana el que miente en este juego, mientes es el juego, miente siempre en este juego. Gana el que miente mejor, miente mejor. (Risa) mina está con otro. Ya tuviste tu ocasión. Y no llores, haz el favor. Que todo esto por tu culpa. Lo poco que ella te dio, no lo aprovechaste nunca. Y no llores, haz el favor. Los ojos de esa muchacha no son para un perdedor. Gana el que miente en este juego. Mientes es el juego, miente siempre en este juego. Gana el que miente mejor. Miente mejor. La Pulseada, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Siempre estará el grito del Canilla. Podés comprar la revista La Pulseada, acordate que el Canillita se lleva la mitad de la guita esa que es poquita, pero que ayuda, ¿no? Y ya están acá en vivo después de escuchar el manijazo. Los amigos y amigas, que no vamos a decir quiénes son, porque es una sorpresa. Es una sorpresa para alguien que está del otro lado de la línea telefónica, que es nuestro queridísimo director de La Pulseada Radio, Marcelito El Negro Santillán. Hola, Marce. ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Marcelito? ¿Cómo estás? Tristón. ¿Tristón? Sí. Y tuvimos unos días difíciles. ¿Cómo están ustedes ahí en el hogar? Bien. Está todo bien acá. Bien, ¿se estuvieron acompañando un poquito ahí con lo de Diego? Sí, se fue un hermano, se fue un amigo, era un buen compañero y la familia, estuve ahí con la familia y duele todavía. Seguro, seguro, Marcelito. Hoy lo estuvimos recordando un poco ahí a Diego, que trabajó en su momento en la imprenta. Bueno, contamos también que había participado de Barullo y seguramente un montón de anécdotas más que deben tener, sí, ahí de lo que compartieron, de la vida, sí, compartida. Tenemos unos amigos acá que vinieron a acompañar también, Negro. Te van a saludar, a ver. Marce, ¿cómo estás? Hola. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, a ver, Marce. A ver si adivinás a quién tenemos acá en el piso. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Quiénes son, Negro? ¿Quiénes son? A ver. Pipo. Muy bien. No, más o menos, más o menos. Con otro color de piel, pero bien. Uno más morochito es. Y con nariz más grande. No, no sé. Hernán. Hernán, exactamente. Más conocido como el Laucha. El Laucha. ¿Y quién? A ver, alguien más te saluda, a ver. A ver si me reconoces. Decile algo. Difícil. Algo que solo sepan vos y él, decile. A ver. La bailarina. No, bastante patadura. Es verdad, es difícil, Marcelito. Es muy difícil. Son un montón, claro. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, acá los tenemos, nos coparon en el estudio, Marcelito, los chicos de la Minga y las chicas, porque el sábado hacen una fiesta a beneficio del hogar. Sí. ¿Es verdad? ¿Vos vas a estar ahí? Sí, sí. Bien. Van a hacer una actividad, más porque me imagino también que, Marcelito, que también te estarás preparando junto con los chicos para el candombe del 25, que falta re poquito. ¿Sí? ¿O estás ahí? ¿Estás yendo o no a los ensayos? Ahora le vamos a preguntar a los chicos. Sí, va, está va. Sí, va todos los domingos el Marce. Este sábado que viene ahora, hace la misa para el Diguito. Ah, bien. Toda la ceniza, todo, para el cura y para... Ahí va, ahí para va. Para que esté con papá y bueno. ¿Eso es el sábado, negro? Sí, este sábado. Bien. 12:30. La escuchamos a Estela ahí de fondo. Le mandamos un abrazo también. No sé qué decir. Nada, negrito, te saludamos, te mandamos un abrazo grande y de acá las chicas y los chicos de la Minga también te saludan. Y el sábado ahí, después de despedir a Diego, seguramente van a estar bailando un rato y descargando un poco también, ¿no? Sí. Che, Marcelito, acá Martín Luna me dice que te haga una pregunta, porque tiene una duda. Me pregunta si la Minga es una murga o una comparsa. ¡No! ¿Qué? Una comparsa. ¡Ah, viste, Luna! Siempre. No aprende más. Bueno, Marcelito, te mandamos un abrazo grande. Te quiero. Te quiero mucho. Yo también. Chao, Marce. Nos vemos el sábado. Chao, Marcelito. Chao. Marcelito, bueno, Marcelito Santillán. Remándola en esta situación, bueno, que es dura seguramente para todos los del hogar ahí. Bueno, medio se presentaron a mitad de camino, porque sí. Marcelito medio que adivinaba que no. ¿Quiénes están? Vamos, presentes. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Andy, me olvidé del colegio. Tambor, nombre y tambor. Chico. Ah. O chica. O chica. ¿Cómo es la cuestión ahí? Chique. Chique. Oh, no. Ese sí no se cambia el... No. Bueno, Laucha. Hernán, de la Escuela de la Minga. De la Escuela de la Minga. De la Escuelita de la Minga, de la acabamos de salir. Claro, sí, los miércoles. Sí. Tenemos olor a humo. Y Yanni, chico también. Yanni era el chico, exactamente. Bueno, el sábado se está haciendo este festejo, sí, fiesta. La fiesta en la que tuvimos la oportunidad, se nos dio la oportunidad de poder ayudar al hogar. Marcelito está antes que la Minga prácticamente, así que nos pareció oportuno para poder darle una mano a ellos y también a la comparsa, ¿no? O sea, hacer todo para todos, digamos. Así que va a ser una peña solidaria desde temprano, desde las 9, 8:30, 9, para comer algo tranquilo. Bastante familiar. Clases de danza, al principio. Un dúo de folclore. Un trío de folclore. El Cabe, Manu y Lore. Después ahí están los quizzes que hacen más folclore. O sea, tenemos las clases de danza para empezar las a bailar. Las clases de danza son de folclore para poder bailar. Para después poder bailar. Ahí aprendes a bailar para la chacarera, para el gato, que si todo, se pase un papelón, que se pase con... Claro. Español me tiene que estar todo el tiempo cantando la vuelta que viene, ¿viste? En la chacarera. A mí también, así que olvídate. Ahí hay que aprovechar. Sí, sí. Y cierro una banda de cumbia. Sí, y en el medio algunas cosas de candombe. Un poquito candombe, me imagino. ¿Qué banda de cumbia? ¿Ya está confirmada la banda de cumbia o lo estoy metiendo? Surprise. Es la sorpresa de la noche. Es la sorpresa de la noche. Es el regalito de la noche. Sorpresa. Muy bien. Bueno, me encanta generar esta intriga. Hay que ir para... ¿Dónde es entonces? En 2528 y 520. En el Club Ferroviario. En la de Club Ferroviario. Ahí va, sí. Ahí va. Sí, en Tolosa, cerca de donde se hace la llamada del 25. Exactamente. Donde se hizo el cumpleaños de Tocando Fondo, ¿no fue ahí? Me parece el club. Me parece que no. Ah, está no ahí sé. Cerquita también. No sé. Bueno, los esperamos a todos. La entrada con la anticipada, ya saben que están ayudando al hogar del Padre Cajade. Y no solo eso, sino también que la gente que va puede llevar lo que quiera llevar, lo que quiera donar, lo que le quiera dar al hogar, también es muy bienvenido. Va a haber una colecta ahí de ropa, juguetes, alimentos. sobre todo necesitan alimentos no perecederos, azúcar, yerba, también fideos, arroz, útiles escolares, sí. Y bueno, ropa que quiera pasar a otro destino también, todo sea bienvenido. Y bueno, vamos a dejar un par de entradas acá también en la radio. Para sortear. Porque se va con amigos, ¿no? No se va con nosotros, se va de a 4 o 5. No, lo podemos hacer es también, si no... O una pareja para bailar una chacarera. Exactamente. También, ¿se puede conseguir ahí pareja también? También. Bien. Sí. Obviamente. No sé si lo vas a cabecear como en el tango, pero... Claro, uno va, acá ya me están haciendo entrega, están cumpliendo con esta promesa. No, lo que podemos hacer es incluso dar una por grupo de amigos, o sea, obligar a alguien que tenga que alguien pague, ¿no? Que vaya acompañado. Exactamente. Ahí decían que va a haber tempranito cantina ahí para comer. Sí, ahí hay unos platos. Sí, el evento. Sí. A ver, chori, guiso. Hay desfile por las pasarelas estomacales. Muy lindo para bailar, ¿no? Con el guiso en la panza. Sí, está bueno para pedir un zarandeo después. Sí, va a haber unos guisos, va a haber choripán y va a haber papas fritas. Para tomarlo de siempre, tortas dulces. Para tomar va a haber alguna que otra cervecita, fernet, gaseosa, agua. Vino. Menos mal que hay noche. Agua, porque los candomberos toman mucha agua. Mucha agua. Sí. Gente sale más cara ahí, sale como la fiesta rave el agua ahí. Que te pagan una botellita chiquita, nomás se vende y vale 50 más. Ahí está la diferencia. Ahí se hace la diferencia. Bueno, igual ante todo los precios son populares, o sea que están, es todo en familia y podemos, es totalmente accesible. Sí, la idea es que vayan todos y se diviertan todos y la pasemos bien, ayudemos al hogar y, bueno, divertirnos como nos gusta, ¿no? Entre todos los amigos. Sí, sí, lo más importante de esto es que 100% autogestivo es esto, 100% autogestivo. Hicimos todo nosotros, salvo la birra que nos van a vender. hay después, cosas en las que no se puede escapar. El capitalismo. Teníamos que hacerlo en diciembre la fiesta. Sí, claro, sí. Pero después es todo autogestivo. La comparsa se encargó de solucionar todo y va a ser energéticamente, está todo muy concentrado. Así que esperemos que explote todo como queremos, ¿no? Nosotros ya estamos bastante limaditos. Sí. La queremos última que semana. El sábado y las 12 del mediodía y ya está. Sí, empieza ahí todo. El ambiente candombero está movilizado con la fiesta. Y todo aquel que no es candombero también. No, o sea, obvio. Esperamos a un montón de gente más. O sea que. Folcloristas. De última nos escondemos. No. Y los tambores un rato. Así que, no, va a ser una noche movida. Va a haber muchísimas cosas para ver, muchísimos lo que llaman números. Así que se va a poder disfrutar de todo. Puede ser temprano, es para ir con familia, con nenes, con gente que no está acostumbrada a salir, que salga, que se puede pegar una vuelta, está todo bien. Y nada, todo autogestivo. Así que los esperamos a todos. De la radio también, acá lo estoy mirando, así que ya están comprometidísimos. Sí, Raúl es un buen bailarín de folclore, nuestro operador. Con la chacarera trunca es su especialidad. Sí. ¿No? Sí, eso que con sí. La misma destreza con la que mueve sus dedos, también así, se lo mueve. Hace con sus tobillos y sí. No. Todo. Sí, en el escondido. Se esconde. A Martín Luna lo he visto en varias peñas, pero nunca lo vi bailar. Y bueno, es una buena oportunidad porque va a haber clase de danza. Un vaso en la mano y con la otra mueve la mano porque está hablando, sí. Sí, vamos a estar el sábado hoy acompañando esto, repetimos, es este sábado 16 de abril, 20:30 horas, 21 ahí arrancando, para toda la familia en el Club Unión Ferroviaria, que es 2 entre 528 y 529. Los chicos y las chicas de La Minga van a estar haciendo esta actividad que de alguna manera es para dar una mano también a la obra, al hogar, y también con el fin del simple hecho también de reunirse y de disfrutar y de pasarla bien. Solamente uno a veces hace estas actividades por el solo hecho también de festejar, de encontrarse, de compartir un momento, digamos, y disfrutar también de la música que se comparte ahí en vivo. ¿Cómo vienen los preparativos para el 25 de mayo? Para el candombe el 25. Y en esa estamos también, ¿eh? Estamos organizando algunos eventos para el 25. ¿Podemos decir algo o no podemos decir nada? Y no sé, no. Sí, está sí. Casi... ¿Cómo? Vayan reservando un lugar de fin de semana para bueno, mayo. Bueno, en mayo, uno de los primeros fines de semana de mayo, ya está la otra fiesta de la organización. El 7. El 7 de mayo. Nada, los preparativos en cuanto a lo que es la organización vienen en vías viento de en desarrollo popa. Normal. Todavía bueno, no vimos sin ningún contratiempo. Claro. Y nada, nosotros acá metiéndole toda la ficha con la minga hasta el sábado, y después del sábado la energía se reparte más, ¿viste? Ya somos 7 comparsas, ¿entendés? Hay mucha más fuerza ahí con el 25, así que... y para la llamada, también, viento en popa, con todo el toque, los arreglos, todo lo de siempre. Como en todas las comparsas, seguro. Se pone lindo la previa de los candombes, de la llamada de acá de la Ciudad de La Plata, que ya este año es... Creo que la doceava. La doceava, sí. Doce años. Queda justo a mitad de semana y que, bueno, esperamos que concurran la mayoría de las comparsas que se puedan acercar. Bueno, el contratiempo de que sea un miércoles y no un fin de semana, igual va a estar vestido de colores. Seguramente. De brillos, va a ir clave y candombe. Y el negrito bailando ahí. Como siempre nos gusta verlo con su vestimenta de animal print de leopardo. el negrito que siempre se lleva todos los aplausos y las miradas de la gente. La verdad que verlo bailar al negro es una locura. Para el que está tocando, para mí es una locura. Así que para el que no sabe, bueno, el negro está en la minga desde antes que nazca la minga. La minga tiene 12 años y el negro tiene 27.000 en la minga. Sí, sí, sí. Y nada, esa es la causa también por la que conocemos y contactamos al hogar también, digamos. Es Marcelito, digamos. Es como que se lo ganó él esto, digamos. Así que lo más importante también que es eso, el momento y la colaboración y la ayuda. Se dio todo así. Así que esperamos a todo el mundo el sábado. Y son todos re bienvenidos, o sea, no hay que tener zapatillas ni nada de eso, ¿viste? No hay que tener vestimenta, no hay que ser de tal manera, está todo bien. Si hay que ir vestido, no se puede ir vestido. Se puede ir desnudo, pero hace frío. Sí, está claro, fresco. Por ahí no te conviene. Está fresco. Está anunciado lluvia, ¿no? Vienes mirando, no quería preguntar porque yo dije, qué mufa que yo. Piedra, pero vienes mirando el Water Channel, todo eso para... Todos. Y viene bien. Así, todos, sí. Y no va a llover. No va a llover. Pero además igual es bajo techo, así que igual es el problema. Sí. Ah, bueno. No, pero... Sería para que la gente llegue hasta el lugar. Pero... Exactamente. Mucha gente que va en caballo, cuando dices, claro, hay folclore y van en caballo. Pero hay paraguas también, entonces con el caballo... Sí, que no se usa tanto el paraguas, pero es cerca de... Bueno, está bien. No va a llover igual, no se va a... No va a llover, no se va a problema. Igual de última, si empieza a llover ya con la gente adentro, que llueva tranquila. Exacto. Y aparece en aplauso el tinglado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, así que vamos a estar ahí el sábado, digamos, en la fiesta que organiza la minga, comiendo algo rico. Hoy me moví como nunca adelante este micrófono. No sé qué me pasa, estoy bastante inquieto. O mirá la pantalla o no. Me voy a traer uno de esos que se ponen tipo Chayanne acá al costado. Claro. O Fantino, no sé. Pero se escucha. Sí, se escucha el zumbido. Bueno, me fui de tema, pero estaba viendo que me hacían seña. Así que bueno, vamos a estar el sábado ahí bailando unas chacareras. Como para ir precalentando, ¿tendremos alguna chacarerita, algo para escuchar un poco de folclore? Me encanta cuando uno le tira así y te las prende fuego y te dicen que sí. Levantan las manitas, sí, sí. Levantan las manitas diciendo, no me avisaste antes. Con el índice abajo, onda, un minuto, querido, no me apures. Bueno, así que vamos a estar ahí el sábado y vamos a folclorear ahí. Buenísimo. Y después me voy a meterle a la cumbia, a además. Obvio, todo, sí, todo. Sí, sí. Candombe, cumbia, todo. Porque arranca temprano y termina tarde. Y estas cosas se dilatan. Sí, toca la banda y después se ven un temita más. Ya compramos las velas para cuando nos corten la luz. Todo. No, es hasta las 4:30. Sí, bien. El lugar es hasta las 4:30, hasta ahí, aseguradísimo. Bien, igual ya si arranca a las 8:30, a las 4:30, te imaginas, ya te vas... Pasa un largo rato. Claro, sí. Con un buen festejo encima. Bueno, Luna... Dice que estiremos. Qué bárbaro. Bueno, vamos a saludar entonces a la gente de La Minga. Bueno, ¿cuántos son en La Minga? Y es un número bastante grande. Sí, que se va moviendo. Y además, que se va moviendo. La Minga integra... Por domingo regularmente, a veces 25, 30 personas. 25, 30 personas. Y más las personas que se acercan a la escuelita a aprender el toque. Claro, porque se puede ir a aprender los días miércoles. Los miércoles. ¿A dónde hay que ir? Atrás de la estación hay una palmera, creo que es la única palmera. En 17 y 71. Meridiano Quinto. Todos los miércoles a las 6. Y ahora también se le suma la clase de danza. Clase de danza. Se puede aprender a bailar También los miércoles. También los miércoles, sí, sí, sí, la misma escuelita. Y es abierta a todo aquel que quiera aprender. No es solamente para la minga ni de la minga, sino cualquier que quiera venir a aprender puede acercarse y estamos ahí, en y el lo fuego. Único que tiene que llevar es ganas. Ganas, sí. Y por ahí alguna madrita para prender el fuego. Claro, también ahí es estamos con mate, galletitas, torta, en los mejores momentos. Sí. No prometas cosas que después no van a encontrar. Mirá si alguien va por la torta. Yo quiero la torta. Y... No, mate, mate seguro. Bueno, mate sí. Sí, sí, sí, fuego. Sí. Y nada, es no importa si tenés tambor o no, no importa si sabés o no, la idea es lo que nombraste hace un momento, Dani, Dami, perdón, compartir el momento, ¿sí? Estar ahí y nada. Generalmente la mayoría de la gente que va a la escuelita termina tocando la comparsa, ¿sí? Un poco también, yo soy relativamente nuevo, yo creo que un poco nació por eso también, ¿sí? Según lo que hablé con la gente que está hace más tiempo. Pero no quita que alguien no pueda pasar un rato también los miércoles, ¿sí? De una, sí, sí, sí. Che, gracias por las entradas. Nos dejaron 5 entradas, así que se comunican ahí al teléfono, al Facebook, sí, todos los sí, datos sí, que dimos sí, hoy. Si no, los vamos a repetir en un ratito. 6 entradas tenemos. 6 entradas. Ah, se te pegó una. Se te quedó una. Bueno, no importa. Son los panes. Queda acá. Y el sábado, entonces, ahí en 2, 528 y 529, a partir de las 8:30 nos encontramos... y que se vaya a la minga, ¿qué es? Se van todos a la minga. Ahí está, eso. Se van todos a la minga. Gracias por venir, ¿eh? Se van todos a la minga. Claro. Gracias, Che, por venir. Bueno, y acuérdense de que, bueno, cosas para dar. Eso. Bien. Sí. Bien, alimentos no perecederos y útiles y cosas que sumar ahí al hogar. Genial. Y bueno, después estaremos más al tanto con lo que viene del 25. Exactamente. Que ahí serán más guirnaldas y más cosas para contar. Con respecto a eso. Ahora nos vemos el sábado. Sí, por ahora el sábado. Por ahora el sábado. No le dimos a la gente que no sé. No, cuando llegue mayo, hablamos de mayo. De a poquito le vamos a ir agregando cosas. Bien. No queremos. Les agradecemos el espacio que nos dieron también. Es buenísimo, así que muchas gracias. Nos encanta recibirlos acá y recibirlas. Bueno, cuando gusten están los micrófonos de la Pulseada Radio para difundir este tipo de actividades. Ahí encontraron una chacarera, mirá. ¿Encontraron una? Sí, mirá la cara de felicidad. La estaban componiendo. Sí. Mirá la chacarera que te voy a poner, dijo la FIP. Mirá. Bueno, vamos a escuchar esa chacarerita para ponernos un poco en el clima de la peña del sábado. Arrancá con las manos arriba, la gusta. La mano arriba. El guachito suele llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo, al nacer quedé solito. Nací medio de los taras, me vieron crecer locontis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. Chamberguito y uyuta, pantalón media canilla, ponchito rajado, camisa rota, leo la costilla. Aguerrido a la pobreza y por mil soles curtido, me siento feliz viviendo en estos montes floridos. Ya me despiertan cardenales y zorzales. Me sorprende el sol en el monte, hachando los quebrachales. Y a la siesta voy al río a nadar como el chumuco. Al atardecer regreso en mi burrito pachuco. Que llego a mi rancho, voy pensando en mi destino, me causa un sentir andar solito por los caminos. Y se acaba, pero agarro la guitarra y las penas lleva el viento, santiagueño soy, será por eso que ando contento. Thank you. guitarra para cantarte mis coplas. Fiestas de enero, sordos ruidos de los buques, de los carros leñateros. Viniendo de los naranjos, yo vi una taja camino, cual si descubrí quisiera mi sueño de peregrino. Para encontrarte despierto. Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna, sigues inundando mi alma como una inmensa fortuna. Soñaba, y al canal quiero decirle, mis sueños son como el agua, mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan, alegre corren cantando, dejando atrás la tristeza. Cansa la chacarera, qué bárbaro. Ah, miércoles. Me hizo transpirar, Mardone, con la vuelta, la última que dimos. Rally Barrio Nuevo, Peteco, estábamos escuchando en la pulseada radio, ahí se están... No, chicos, no se lleven las cosas. La gente de la minga se lleva recuerdo de la radio. Entonces, se están llevando cosas. Igual. Qué bárbaro, ¿no? Es impresionante. Y el candombero es así. Che, les recordamos que los amigos de Cajale Casazo van a estar también el sábado, para ahí en el Teatro Bar. Presentando el disco Para los Ojos se llama el disco. Así que bueno, la gente del rock que le guste el rock y que le guste Cajale también puede ir ahí. Y de una, Cajale siempre amigos de la pulseada radio, sí, del hogar, siempre están bancando. Un ratito a cada lado. Sí, exactamente. Así que ahí está también esa actividad, digamos, bueno, actividad no, recital, digamos, de los chicos de Cajale, que está bueno. Sí. Acompañarnos. Así pero que... si nos quieren ver a nosotros, la Lambusta tiene que ir ahí a 2528. Claro, vamos a estar ahí tomando vino, acodado en la barra. No, vamos a bailar. Bueno, vamos yo a bailar. Si Luna baila, y bailo. ¿Y vas a bailar con Luna? Sí, porque es un nuevo estilo de folclore que vamos a... vamos como a retomar los orígenes del tango, pero en el folclore. En el folclore. Sí. Entre hombres. Está bien. Exactamente. A mí me gusta cuando se arma la ronda. ¿Viste que se arma la ronda? Sí, eso es un... Ese me gusta. Sí. En el FIBA, ¿viste que se hacía el FIBA? Claro, antes. Exactamente. Me dijeron que ahora no se hace el FIBA en el bosque, se va a hacer una fiesta zombie. van a organizar desde la provincia de Buenos Aires. ¿En verdad, el FIBA? No. Ah, está bien, no, pero lo que pero pasa puede es que, ser recontra pero posible. Claro, exactamente. Cosa, sí, llamé. En vez de una fiesta de folclore, van a traer a dos tipos que hacen películas de zombies en Estados Unidos y van a poner una pantalla. Y uno se disfrazan de zombie y los otros corren por el bosque gritando. Dicen, ¡ah, los zombies! ¡Ah! Sí, sí. Y esa va a ser la fiesta. Algo que no, sí, que nos, en medio del debate de la coyuntura, le queremos mandar un saludito a la gobernadora Eugenia Vidal, que ha tomado una decisión que es recortar un presupuesto que va a los comedores de los pibes en las escuelas. Sí. Resulta que los pibes ahora tienen que comer de lunes a viernes arroz y fideo, así, básicamente el menú que uno puede esbozar con lo poco que se destina a los comedores va a ser ese. Así que le mandamos un saludito a Eugenia, tan preocupada siempre por la infancia y la salud de todos los pibes. Una medida, la verdad que lamentable, ¿no? Bueno, adhiero también a los saludos, que no tenga miedo, señora gobernadora. ¿Se acuerdan Norma Pla, la señora, la jubilada, que le decía a Domingo Cabral, decía, no llores, señor ministro, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno, no tenga miedo, señora gobernadora, viste que dicen que anda con ataque de pánico. No tenga miedo, señora gobernadora, no pasa nada. Sí, sí, sí. Son solo pibes que están ahí, ¿no? Y gente que está viviendo su vida, ¿eh? Y estaría bueno que los dejen vivir y que los dejen vivir dignamente también. Sí, eso estaría bueno. Así que bueno, vamos llegando al final de este hermosísimo programa que tanto nos gusta hacer, la pulseada radio y las repeticiones que... Sí, sí, en las distintas radios. Yo después me escucho toda la semana. Sí, ya me... Me encanta escuchar. Me tenés podrido, te escucho los jueves, los vi en La Charlatán, en Radionauta. En todos lados, se escucha en muchas radios, por suerte, así que le mandamos saludos a la gente que está escuchando en todos los distintos espacios donde estamos saliendo. Ahora les avisamos que el WhatsApp que dimos es solo para el horario de Futura. Claro, lo vamos a avisar, no manden en la semana. O sea, si mandaste un mensaje hace un ratito a las 3 de la tarde, un jueves, no lo vamos a leer nunca. Lo que sí vamos a aclarar que si están escuchando, digamos, este programa, la repetición de este programa, pueden igual escribir de acá al sábado, pueden escribir al Facebook de La Pulseada por las entradas que nos dejaron los chicos de La Minga, digamos. Quiero entrada para ayer. Exactamente. Sí. Ya el domingo fuiste, digamos. Es un despelote. Esto vamos a tener que regularizarlo de alguna manera. Sí, sí. Estamos cambiando la gente. Martín Luna. Raúl Lafitte es el operador de este programa y, bueno, le agradecemos mucho por este aire... que la verdad nos lleva muy bien. Lindo ambiente, dijeron los muchachos. Sí, la verdad que sí, se genera así en Radio Futura este lindo ambiente y esperemos que se siga escuchando también como se está escuchando en toda la ciudad de La Plata, la 90.5. Sí. Damián Lambusta. Sí, estuvimos con Carlos Gama, con Tony Fenoy, con el Negrito Santillán, que esperemos que levante un poco. El sábado lo vamos a ver un rato, a abrazar un rato y a bailar. Y la semana que viene, nos vemos todos los días. Nos vemos todos los días. El horario, un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao.